siento sin razón. Mire tus ojos a través del sol y terminé envuelto en este amor que ni los sabios se atreven a ver. Salté por el tiempo un momento, quise estar abrazándome a vos, pero volví de nuevo a este lugar. Sentí la risa de tu voz aquí. Quise llamarte tantas veces sin llorar. Rompí en pedazos a mi alma. Tomé unas copas y no pude despertar. En otro lugar voy a buscar la paz que ayer perdí en los silencios que me hacen vivir. Salté por el tiempo un momento, quise estar abrazándome a hoy desperté con ganas de salir, con mis recuerdos casi sin dolor. Junté mis manos para pedir perdón, escuché un hombre que moría de dolor. Junté mis manos para pedir, por favor, alguien me vio. Quizás me oyó, quizás me dio a entender que los mensajes siempre están aquí. Me descubrí, vivo en mi lugar, con las andanzas por venir. De pie.